Nuevamente estamos saludándole y deseando que Dios le bendiga. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y gracias por haber continuado con nosotros en este diálogo bíblico en el cual estamos hablando acerca de el capítulo 13 del libro de Romanos. Hemos tratado los capítulos 12 y 13. Estamos viendo lo que Pablo nos dice en la carta escrita a los cristianos de Roma. Y aquí, como siempre, junto a don Segundo Galdames. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarles nuevamente. Y antes de iniciar, quisiera una vez más saludar a todos nuestros compatriotas que nos escuchan en esta fiesta tan especial para nuestro país, donde celebramos 200 años de vida independiente. Y esa vida independiente, como se llama, es un regalo de Dios. No debemos olvidarlo, porque el Señor nos da libertad. Tenemos un país lindo, hermoso desde el punto de vista del ambiente, ¿no es cierto? Y creo que este es un país donde también el Evangelio ha crecido mucho en su predicación. Tenemos el privilegio de tener una emisora, Radio Nuevo Tiempo, donde también podemos compartir con ustedes. Y todas estas cosas hay que agradecerlas al Señor, porque en muchos lugares muchos quisieran tener estos privilegios que no los tienen. Y yo les contaba, tuvimos hace una semana el privilegio de participar de un congreso de comunicaciones de nuestra iglesia en Chile, y el pastor Dawel Chon, que él es director de Radio Mundial Adventista, nos contaba cuánto cuesta entrar el evangelio en países donde no hay libertad como la que tenemos hoy. Y eso es un milagro del Señor y tenemos que agradecerle. Los cristianos creemos que todo es para nuestro bien. Así es. Bueno, estos 200 años de vida independiente, qué tremendo es que para muchos también signifique independencia de Dios. Claro. Entonces, todo menos eso. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, la independencia, qué lindo sería que estuviéramos celebrando 200 años de independencia del pecado. Claro. ¿Ah? Pero eso ya llegará el momento de celebrarlo, y la celebración será en grande. Habrá una linda fiesta, dice el libro de Apocalipsis. Claro que sí. Así que no hay nada malo en celebrar, solo que hay que hacerlo como cristianos, con responsabilidad, ¿verdad? Lamentablemente en esta fecha se producen muchos accidentes. Sí. Mucha gente que sale para celebrar vuelve para llorar. O no vuelve. Realmente a mí me conmueve esto, porque uno en esta fiesta espera vivir feliz, contento, compartir con su familia. Y desgraciadamente no siempre los irresponsables, claro, aquellos que hacen o no hacen lo que corresponde, son solamente los que pagan las consecuencias, claro, sino que hacen pagar a otros inocentes que no tienen ningún problema, que han salido en forma ordenada con su familia a pasar. A veces les transforma ese paseo en una desgracia. Claro. Por eso tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que modere a algunos de manera que no se conviertan en desgracia de otros. Y quizá no solo pensando en aquellos que beben y hacen cosas que no corresponden, sino también a veces familias cristianas. A veces dejamos nos despreocupamos nuestros hijos. Si usted está en la playa, por ejemplo, y tiene hijos pequeños, ponga ojo, no se descuide. Recuerde que como cristianos creemos también que Satanás aprovecha, así como el Señor aprovecha para ayudarnos, bendecirnos, Satanás aprovecha para causar dolor, angustia en nuestro corazón. Y seguramente usted en este día que es feriado está a punto de viajar quizás, y cuídese, protéjase, maneje la defensiva si va a conducir, y no beba. Muy bien, después de esta introducción, no precisamente al capítulo 13 del libro de Romanos, sino a otro capítulo que tenía guardado don Segundo Galdames. Así pasamos a preocuparnos de aquello que hemos estado hablando durante la semana. Uh-huh. En la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. Eso es precisamente lo que nosotros a lo que nosotros estamos apuntando. Recordemos, desde el nuevo nacimiento en adelante, nosotros ya no vivimos nuestra vida, sino que vivimos una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente puede llegar a ser una feliz realidad con la participación directa del Espíritu Santo. Sin Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso nada nos pertenece. Todo lo bueno viene de Dios. Y esa nueva vida también corresponde a nuestro Dios. Así es. Bueno, a propósito, tengo otro capítulo guardado, pastor. ¿Sí? Si me permite, este septiembre también los cristianos celebramos el mes de la Biblia. Así. Y por eso este programa que ha sido levantado ya por bastante tiempo, lo que pretende es dar a conocer la palabra de Dios. Aquella que, como hemos visto en estos últimos tiempos, y siempre, la verdad, nos ayuda en cosas prácticas a vivir. Como decíamos en estos días, el cristianismo no es solo liturgia, ¿verdad? No es solo ir a la iglesia y después hacer lo que se quiera cuando no se esté en el templo. No, el cristianismo se manifiesta diariamente. El cristianismo es una forma de vida. Es una forma, es un estilo. Es un estilo de vida. Entonces, claro. El cristiano es cristiano las 24 horas del día y los 365 días del año. Claro. No podemos decir de que yo soy cristiano en cierto momento, cuando estoy dentro de la iglesia soy cristiano y cuando estoy fuera de la iglesia soy mundano. No tengo que ser consecuente y tener una vida en relación, o que esté íntimamente relacionado con aquello que creo, o sea, con las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras pasan a ser mi brújula, el mapa que me lleva a la Canaán celestial. Uh-huh. Y todas aquellas cosas que me guían para que yo tenga una vida mejor aquí, ahora, y continúe viviendo por la eternidad. Claro, y algunas características que hemos estado mirando es que el cristiano es, por una parte, obediente, ¿no es cierto? Obediente a la autoridad, es una persona que sirve a los demás. A ver, pero ¿sabes? Me quedó algo dando vuelta. Uh-huh. Es por una parte obediente. Yo creo que es por todas partes obediente. Claro, ¿no? Es que estaba tratando de hacer una descripción de esto. Yeah. Bueno, por una parte, como decíamos, que a usted no le gusta esta expresión, es obediente, ¿no es cierto? Yeah. Pero además también es humilde, es sencillo, es una persona que ama y que está comprometida con los valores que el Señor establece en su palabra, especialmente en los 10 mandamientos que cita el apóstol en este capítulo 13. Así que no es una persona despreocupada de la realidad. A veces nosotros queremos vivir cristianos, pero confundimos la santificación como con una burbuja. Y no es eso. Nosotros somos la sal de la tierra. Al mismo tiempo que somos apartados para un uso sagrado, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Sí, cuando hablamos de ser apartado para un uso sagrado, es viviendo, recordemos la palabra del Señor Jesús en su oración de San Juan 17, claro, cuando dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro. O sea, nosotros no debemos irnos a las montañas a vivir entre cristianos de manera que nuestra vida sea más fácil. No, el Señor quiere que nosotros nos mezclemos con la gente, así como la sal no tiene ningún beneficio si no se la echamos en la comida. Claro. Así también, el cristiano debe ser luz del mundo y sal de la tierra. Claro. Entonces debe iluminar en el lugar donde le tocó vivir y debe darle sabor a la vida, no solamente a la vida de la persona que practica, sino también de su familia y también de sus vecinos. Claro. Que sea una bendición para otros. Por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos luz, seamos sal y seamos vida para quienes nos rodean. Claro, porque hay tanta gente que necesita de una palabra de aliento, de un saludo cariñoso, de una ayuda idónea para muchas tareas. Y lo que es primordial es que nosotros podamos presentar a Jesús en nuestra vida. Claro. Que es algo práctico, que otras personas puedan conocer a Jesús a través de nosotros, porque recordemos, Jesús es la vida. Claro. Y cuando nosotros participamos, hacemos participante a otra persona de Jesús, entregamos el conocimiento de Jesús, le estamos entregando vida. Claro. Entonces, los cristianos finalmente somos y debemos ser personas comprometidas con la salvación, no solo la personal, sino la de los demás, comprometidas con las realidades de nuestra sociedad, comprometidas con la educación, no solo de nuestros hijos, sino de los demás, comprometido con todo aquello que es bueno, que viene de Dios y que permite a muchos conocer a este Dios. Porque cuando ya la gente le llama la atención, ¿verdad? Que alguien sea así. Estamos poniendo aquí el cristianismo perfecto, ¿verdad? Correcto. Que es difícil de obtener. Pero yo me imagino que alguien que ve a una persona comprometida en su barrio, en su comunidad, con el desarrollo, con la educación, con los buenos valores, con una linda familia, yo creo que le nace la curiosidad de saber cuál es el secreto que lleva a esa persona a ser así. Y ahí está el Hijo de Dios para mostrar a Cristo, para mostrar cuál es el secreto. El secreto es Jesús, nuestro Salvador, porque Él actuó así. Él no se aisló de la gente, Él estaba con la gente. Buscó a los más débiles, a los más enfermos, para sanarlos, para bendecirlos, para perdonar a aquellos que no tenían perdón de nadie y que solo esperaban el perdón de Dios. Y el Señor los perdonó y los sanó. Ojalá nosotros pudiésemos ser así, ¿o no? Creo que es un buen desafío el que tenemos por delante. Bueno, tenemos que aspirar a eso, tenemos que llevar esto a la vida práctica. Lo que nos está diciendo Pablo aquí en el, precisamente en los capítulos 12 y 13, nos da instrucciones precisas que nosotros deberíamos considerar, de manera que pasemos de lo teórico ya a lo práctico. Lo dijimos en un momento, tenemos mucha teoría a veces, pero lo que nos cuesta es la práctica. Bueno, vemos que en las Sagradas Escrituras muchas vidas fueron transformadas precisamente por esa comunión con Dios, y nosotros podemos hacer lo mismo. Me quedó dando vuelta lo que dijiste acerca de que no estamos hablando de un cristianismo perfecto, que no es... que es difícil. Es difícil, claro. Bueno, pero creo, estaba pensando en Pablo. Pablo no era perfecto, pero sin embargo Pablo fue una tremenda bendición e inspiración para muchos y continúa haciéndolo. Claro. Y así los discípulos, los 12 apóstoles, tampoco fueron personas perfectas, pero muchos de ellos, algunos se destacaron, como por ejemplo Juan, el discípulo amado, que después de haber sido el hijo del trueno, pues llegó a ser el discípulo amado. Bueno, porque él empezó a vivir, el hecho de convivir con el Señor Jesús hizo que él luego su vida cambiara totalmente. Y la gente podía ver a Cristo reflejado en la vida de Juan. Claro. Sobre todo cuando él trata tan cariñosamente en sus epístolas. Así es. Bueno, maravilloso es esta gracia que el Señor manifiesta a sus hijos y que es una constante acción de Dios por salvarnos, por ayudarnos, y que se va manifestando, de manera práctica en la vida diaria. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en este desafío, y ya que el tiempo se nos cortó, también desearles que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, y ahora nuestra despedida no es hasta mañana, no, sino hasta esta noche. Así es. Las 21 horas, y mañana a las 7:30 de la mañana se retransmite el mismo programa. Será el resumen de lo que hemos estado tratando durante toda esta semana, o sea, los capítulos 12 y 13 del libro de Romanos. Será hasta entonces, y que el Señor le bendiga grandemente. Nos reencontramos en el resumen.